En una época en que MTV pasa realities y las radios se llenan de llamados de sus oyentes, nosotros juntamos a tres musicalizadores de distintas partes del mundo y te damos dos horas con lo mejor del rock. Bienvenidos a Puentes Amarillos. Scott Gordon on the harmonica. Hola, acá comienza un nuevo programa de Puentes Amarillos. Empezamos con una versión en vivo del clásico de los Doors, Break On Through, en una presentación histórica que hizo la banda el 12 de enero de 1993, cuando se presentó en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Esta fue la primera presentación que hicieron los Doors desde su último show en 1978. El vocalista invitado en esa oportunidad, por si no lo reconociste, fue Eddie Vedder. Hoy tenemos un programa rockero. Te vamos a presentar una banda rusa que se llama Smoking Ace. También hacemos foco sobre Clutch, una banda de hard rock más que interesante. También van a sonar Corrosion of Conformity, King of Leon, y armamos un 5 temas dedicado al 40 aniversario de Ziggy Stardust and the Spider from Mars sobre aliens en el rock. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahí vas a encontrar nuestro blog con la playlist del día. También puedes bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. Vamos a dar comienzo al primer bloque de Puentes Amarillos. Empezamos con un disco que causó mucho revuelo cuando salió. No fue muy bien recibido por la crítica y mucho menos por el público. Se trata de Lulu, ese Frankenstein que grabaron Lou Reed y los Metallica. Lo escuchamos mucho y decidimos que le vamos a dar una chance con I Said Honey, uno de los pocos temas radiables del disco, y me animo a decir que uno de los pocos temas que zafan. Por si esto no te convence, le pegamos a Joey Ramone haciendo What a Wonderful World, lindo cover, una versión al palo, y ese clima ramonero que a todos nos cae bien. No hace falta más introducción. 1, 2, 3, and... Put a butterfly in a jar. If death is to a mind, no matter who you are, you can't catch the moon or the sun or the stars. It doesn't matter who you are. Eyes, honey. Eyes, honey. Now me, I've tried a million tricks to make life hold and make it stick. Not running heat, that's flames then out. But the proud piece of ice that always floats. Ice, honey. Ice, honey. If I can't trap a butterfly or a bee, if I can't keep my heart where I want it to be, if no matter how much soul and heart I put to the wood, if a flaming heart is not that good, eyes, honey. Eyes, honey. If you can't put a butterfly in a jar, if violence marks your final hour, if you make others feel like jam, hold on a piece of cardboard lamb. If it's all mixed up and you cannot shout, and your oxygen starts to run out, if your final guess has the recipe wrong, and instead of hello you say so long, if your energy starts to leak out and people wonder what you're all about, a heartbreaker with an unattached heart, the story of love gives them all a start. And me, I've always been this way, not by choice, just this way. I get with my honey pot in a jar, or a heart, or a fist of a some young boy. If you can't put a butterfly in a jar, no wonder, no need to wonder where you are. It might seem like hell, the river sticks, your affection never sticks. No matter what you say, no matter what you do, a butterfly heart flies right past you. There's nothing to say, nothing to do. See if the ice will melt for you. See if the ice will melt for you. See if the ice will melt for you. See if the ice will melt for you. See if the ice will melt for you. Ice, honey. Ice, honey. See if the ice will melt for you. See if the ice will melt for you. See if the Puentes Amarillos, a favor del rock pop alternativo, vagamente folclórico y de los Ramones. I'm on my time with everyone. I have very bad posture. Yeah. Recién escuchamos a The Involvements, una banda que se define como punk alternativo. Son de Nueva York y tienen un disco editado y un par de EPs que puedes bajarte de Bandcamp. El tema que escuchamos se llama Another Name for Myself. Antes sonó Nirvana, banda que no necesita otra presentación, haciendo Pennyroyal Tea, tema que incluyen en In Utero, el último disco que lanzó la banda en 1993. Te recuerdo que Puentes Amarillos está en Twitter como @puentesrock y también tenemos una página muy bonita en Facebook para que pases a comentar y gustar. Ahora nos ponemos más rockeros y vamos a escuchar a Firebird, una banda que ya hemos pasado en este programa. Son ingleses, se formaron en 1999 y están liderados por Bill Steer. El tema que vamos a escuchar se llama Arabesque y está en el último disco que sacaron en el 2010. Cerramos este primer bloque de canciones con otra banda que rockea duro, Corrosion of Conformity, una banda que arrancó en el 82 y pasó por el thrash, el heavy clásico y el slash, y que tiene muy malas tapas en sus discos. Los Corrosion of Conformity hacen Drawing in a Daydream de su disco Wizblood, editado en 1996. Is you. Hay grupos que no podés dejar pasar. Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. Hoy vamos a hacer foco sobre una banda de rock tal vez no tan conocida por estos parajes, pero que ha sabido recolectar un numeroso grupo de fieles que la hacen casi de culto. Se trata de Clutch, una banda de hard rock sureño formada en Maryland, Estados Unidos, allá por 1990, y que suena como el hijo que podrían tener los ZZ Top y Caius. El cuarteto nace con el nombre Blood Trip, pero después de varios shows, el cantante de ese momento decide bajarse y los tres miembros restantes llaman a un amigo para cubrir el puesto. Así es como cambian de nombre a Clutch, y el perfil hardcore de corte político antisistema que tenían, también lo modifican y lo llevan hacia el rock sureño de cervezas, camiones y chicas, lo cual consideramos que es saber definir bien las prioridades. Así a puro rock, comienzan a ganar seguidores con sus shows en vivo, donde se destaca la guitarra de Tim Sult y su maestría con el wah-wah. Después de editar un single en un sello pequeño, las discográficas empiezan a llamarlos y así en el 93 editan su primer larga duración, aunque recién con su segundo disco de nombre homónimo, llegan a una mayor exposición que los lleva a Columbia Records. A la fecha llevan editados 9 discos y varios EPs, vivos y rarezas, y tienen su propio sello discográfico que aprovechan para lanzar sus proyectos paralelos como The Bicarton Group, que son ellos mismos haciendo jams instrumentales. Este año editaron un single y mientras esperamos nuevo material repasamos la carrera de Clutch escuchando primero The Elephant Riders del 98, después The Mob Goes Wild del 2004 y por último Electric Worry del 2007, toda una década de Clutch en Puentes Amarillos. Day.

mistreated, that was no good. But someday, baby, you ain't worry my life anymore. Días aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. La banda que te presentamos hoy es rusa y se llama Smoking Ace. Son un trío de Moscú que se formó en el 2010. En su página se definen como una banda de hard rock y stoner. Tienen un sonido más claro y rockero que el stoner tradicional y cantan en inglés y ruso. El nombre Smoking Ace viene de una suerte de juego, podríamos decir, que se practica con un poco de cocaína y una mujer desnuda. No vamos a dar más detalles, para eso está Google. Los Smoking Ace tienen un único disco editado, se llama Breath, y lo podés conseguir gratis en Bandcamp, una página que nos saca las papas del fuego varias veces cuando tenemos que armar este bloque. No hay mucha más información sobre esta banda, todo el material que conseguimos está en ruso y pusimos a nuestro pasante a traducirlo, pero renunció a la mitad del trabajo. Si nos seguís en Twitter o Facebook, por ahí mandamos un link con el disco de estos muchachos, así que ya lo debes tener. Vamos a escuchar dos temas del primer y único disco de Smoking Ace. El primero se llama His Pussy Mama, mezcla de ruso e inglés que significa algo así como él escapó de su madre, y después Young Man Blues, acá le hicieron más fácil poniéndolo en inglés. Así que te presentamos a los rusos de Smokin' Ice en Puentes Amarillos. Вот закончил учиться, кто ты теперь, инженер-манагер? Нет, не верь, компьютер завис, завален из тона, на кассете записан старый рок-н-ролл. Твои старые джинсы, будто вырвал в окопе, явно сняты не сбриться, дырка прямо на жопе. Посмотри, ты все тот же, ничто не смоет татуировки на коде. Каждый день вполне достаточно, чтобы не чувствовать себя в беде. Кто-то стреляет сигарет, а кто-то пиво. Мне не надо, спасибо, нет, у меня и так все криво. Любая девчонка предпочитает вожака, но кто он в Париж выходит с гитарой, но без кошелька. И кто платит прежде, чем видеть счет. Каждый вожак живет в надежде. Молодец. Puentes Amarillos. Nosotros tampoco le creemos el discurso a Calle 13. Seems like the world knows nothing. Estás escuchando Puentes Amarillos. Pasaron los Talking Heads con el fancoso The Great Corp del álbum Remind the Light, considerado por algunos como el mejor de su producción. Ahora seguimos con los británicos The Auteurs, banda liderada por Luke Hines y que estuvo en actividad en los 90. El tema que vamos a escuchar es Showgirl, de su primer disco New Wave. Y pegadito vienen los presidentes de los Estados Unidos con un tema también de su primer disco. El tema se llama Kick Out the Jam. Don't you recognize us? Seguimos con Puentes Amarillos. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com para ver la playlist del día, bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. También puedes buscarnos en Twitter como @puentesrock o visitar nuestra página en Facebook. Seguimos con más música, esta vez de la mano del dúo formado por Alex Turner y Miles Kane de Last Shadow Puppets y la canción que abre su hasta ahora único disco, The Age of the Understandment. A continuación de ellos sigue Looper, que es una banda indie escocesa formada por el ex bajista de Bell and Sebastian, Stuart David. De ellos vamos a escuchar el tema Quiet and Small, que está en el disco Up and Tree. Sweat go cold. Solo compartiendo somos felices. Te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. Hoy en Discos Salvadores les vamos a presentar el álbum debut de los Field Music. Esta banda de Sutherland, Inglaterra, está formada por los hermanos David y Peter Brewis. Este último fue el primer baterista de los Futureheads. Los Field Music, por lo general, giran con miembros de los ya nombrados Futureheads o de Maximo Park. El disco que te presentamos hoy también se llama Field Music y tiene un muy buen nivel interpretativo, una gran belleza en las melodías y un juego de voces distintivo. Los Field Music editaron 4 álbumes más, incluyendo uno de este año. Pero nosotros te recomendamos este primer disco, del que vamos a escuchar su última canción, You Are So Pretty. When I get home, I'll think about you and your demeanor. You've got grace. I want to shut up, know that I should. I'd rather stay in the time when I saw a smile on your face. You're so pretty. El rock progresivo no inventó nada. Nosotros también podemos juntar 5 canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top 5. Puentes Amarillos, un concepto, 5 temas. Se cumplieron 40 años de la edición de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars, ese gran disco conceptual que consagró a David Bowie. Así que aprovechamos este aniversario y preparamos un 5 temas dedicado a los extraterrestres. The Rise and Fall cuenta la historia de Ziggy Stardust, un extraterrestre que viene a salvar la Tierra y para hacerlo se convierte en estrella de rock, pero el éxito y los excesos de la fama terminan por matarlo a él. Le pasa al revés que a Superman, que se convirtió en un oficinista para ayudarnos. Nosotros, que lo queremos mucho a Clark Kent, hubiésemos hecho lo mismo que Ziggy. Arrancamos el conteo de estos 5 temas con los Ramones. El cuarteto de Queens asegura haber visto un ovni y su ocupante en el campo y lo cuentan en el tema 00 UFO del disco Brian Drain. Después de ellos seguimos con los Beastie Boys y el tema Intergalactic, canción que habla de sus virtudes como raperos y de cómo vienen aliens a verlos desde Urano. ¿Por qué metemos rap en este programa? Siendo un programa de rock, no lo sabemos. Sospechamos que alguno de estos musicalizadores fue abducido y volvió convertido en un rapero. Down. Maybe it's girl, I will plot and scheme. Mario C likes to keep it clean. Wanna shine like gay so theme. Keep on rapping cause that's my dream. Multi for sticking to me. En Puentes Amarillos pensamos que esto también es rock. Estoy como para cagarlo bien a trompadas, mierda y la coña puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? Voy a cagar a trompadas. Bueno, pero además, ¿lo vas a denunciar? No, qué carajo me importa. Puentes Amarillos, rock en todas sus formas. Lo que pasó fue Misfits, los inventores del horror punk, con el tema I Turn Into a Martian, que significa me convertí en un marciano, del segundo largo de duración del grupo, Walk Among Us. Un tema que a diferencia de los otros, no habla de aliens que vienen a la Tierra, sino de la metamorfosis de un humano que se convierte en un marciano y se olvida hasta de su nombre. Lo que sigue ahora es Radiohead con Subterranean Homesick Alien del aclamado OK Computer. El tema cuenta la historia de un hombre que quiere ser llevado por los extraterrestres para ver el mundo desde un lugar más lindo y desde allá conocer el sentido de la vida. Además, muchos de nosotros dudamos si Tom York, el cantante de Radiohead, no es en realidad un extraterrestre. Vamos a cerrar el 5 temas dedicado a los aliens con David Bowie, obviamente, y el tema Moonage Daydream, que es la canción con la que Ziggy Stardust se presentó ante el mundo, prometiendo salvarlo de una catástrofe anunciada en los próximos 5 años. Esto antes de convertirse en un rockstar y olvidarse de salvar al mundo. En el tema, Ziggy le pide a la gente que se entreguen a él por una fantasía lunar. Uno de los grandes temas de Bowie, tan bueno es que casi lo ponemos 2 veces en este programa. Entonces cerramos nuestro bloque dedicado a los aliens con Radiohead y Bowie. Your mind. Puentes Amarillos. No creemos que Radio Head sea deprimente. Que te cobren service charge es deprimente. Empezamos la parte final de Puentes Amarillos, todavía nos queda algo en la gatera. Recién escuchábamos a los King of Leon, la banda de los hermanos Followill y un primo que anda por ahí, haciendo Pyro, de su último disco, Come Around Sundown. Te recuerdo que puedes visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com, seguirnos en Twitter en @puentesrock o buscarnos en Facebook. Ahora seguimos con un par de novedades. Primero, los Dirty Projectors y su nuevo material con Swing Lo Magellan, desde su reciente disco homónimo, y pegadito Los Jeans desde Albuquerque, o la ciudad donde Duff se quería llevar a los isótopos de Springfield. El tema se llama Simple Song, corte de su también último álbum del 2012, Port of Morrow. Last night all my attention squinting westward at the sunset, with a map and a compass, when a man reached up, said something there against the sky, a point of light, too invisible to give itself to the naked eye. On the shore, people yelling, in their eyes a great reflection, in the grid aware their position, unconcerned with intuition. There could never be no sympathy from that wilderness, so let it be arrested. Magellan, 9x6 or 8x7, post a sentinel at the border of what you attend, what you ignore. I saw my frame in a pool of light, all drowned in doubt and shame, and I knew that I had lost my sight. Well, this is just a simple song to say what you done. I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong, and you feel like an ocean made warm by the sun. When I was just 9 years old, I swear that I dreamt your face on a football field and a kiss that I kept under my vest, apart from everything but the heart in my chest. I know that things can really get rough when you go it alone. Don't go thinking you gotta be tough and play like a star. Stop. Could be there's nothing else in us. This will be a simple song to say what you've done. I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong. And you feel like an ocean made warm by the sun. Ahora sí, último bloque del programa. Nos vamos con los Magic Numbers, desde Inglaterra, otra banda de hermanos, haciendo un clásico de aquel disco debut del 2005, Love Me Like You. No supimos nada más de los Magic Numbers, suponemos que están vivos, o los atrapó Paenzi y los metió en un libro. Vamos a cerrar con los australianos Jet, de ellos sí sabemos algo y lamentablemente se separaron este año. Así que despedimos a los muchachos con uno de sus hits, She's a Genius. Chau, Jets. I only wanna